que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas seguro estarás. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas seguro estarás. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Porque Jehová es mi luz, mi salvación, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque Jehová es mi luz, mi salvación, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda Israel. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda Israel. Por eso canto, por eso danzo, alabo y adoro a mi Señor. Por eso canto, por eso danzo, alabo y adoro a mi Señor. Por eso canto, por eso danzo, porque Él es mi luz, mi salvación. Por eso canto, por eso danzo, porque Él es mi luz, mi salvación. Por eso canto, por eso danzo, en mi alma yo no tengo temor. Por eso canto, por eso danzo, en mi alma yo no